mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Oh, abuda la tío. Oh, abuda la tío. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este comienzo de semana y que ya se preparan para tener una tarde fabulosa. Así que en nombre de todo el equipo te damos la bienvenida. Acomódate y de esta forma comenzamos. De la mañana con 38 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques. Iba a decir lunes. Tuvimos día feriado, por eso es de que regresé hasta este día. Ahí había estado pues el anuncio en la página de la radio. También pues me disculpo por no haber estado el día jueves y viernes. Lo que pasa es que el día miércoles por la noche pues me pegó como un tipo stomach flu, algún tipo de infección estomacal. Entonces pues no pude estar el día jueves, y el viernes pues me lo tomé para mantenerme pues más descansada, ¿no? Entonces aquí estoy de regreso y pues para iniciar este bello día, y nos vamos a ir pues con la temperatura. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana largo para los que viven acá en Estados Unidos y que tuvieron libre el día de ayer, Memorial Day, y pues para que hoy tengan pues todo el ánimo, toda la energía y todas las ganas de comenzar la semanita. Va a ser una semanita corta. De hecho, este viernes tampoco tendré programa, tendremos programa nada más hoy martes, miércoles y jueves si Dios quiere, y el viernes pues no tendremos programa también, así que va a ser una semana muy cortita. Bueno, y para iniciar el día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 7 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 66, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones el día de hoy, o sea que es muy mínimo. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 63, con cielos soleados, muy soleados, y con una probabilidad de un 7% de que caigan precipitaciones. El día jueves, se esperan máximas de 88. El día jueves aumentan las temperaturas, pero el día viernes van a aumentar más. Yo creo que el día jueves nos dice que tenemos temperaturas máximas de 88 y mínimas de 62, con cielos soleados, con probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones, pero es muy probable que vayamos a alcanzar los 90 grados el día jueves. El día viernes tendremos temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 69, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 4% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan máximas de 98 grados, mínimas de 67, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 3% que caigan precipitaciones. ¿Escucharon bien? Sábado, 98 grados Fahrenheit. Casi vamos a alcanzar los 100 grados, yo creo también. Entonces va a ser mucho, mucho calor a partir del día jueves.

o menospreciamos, sean a los que sin darnos cuenta más necesitamos. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. En la vida, elige caminar con aquellos que iluminan tu sendero. Me ves llorando. Por su calle vacía.

8:19, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Autoridades de Missouri piden la cuarentena para los participantes de una multitudinaria fiesta en un lago. Más de 5,497,000 personas se han contagiado y más de 346,000 han muerto en todo el mundo por el nuevo coronavirus, según el Centro de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins. Por lo menos 2,232,000 personas ya se han recuperado. En Estados Unidos, la cifra de contagios ya rebasó 1,662,000 y se han registrado más de 98,200 muertes, según un recuento de NBC News, cadena hermana de Telemundo. Los funcionarios de salud de Missouri piden la cuarentena para los ciudadanos que estuvieron en el lago de los Ozarks. Los funcionarios de salud de Missouri dicen que los ciudadanos estuvieron de fiesta bañándose este fin de semana en el lago de los Ozarks, coincidiendo con la festividad del Día de los Caídos. El condado de San Luis emitió recomendaciones de viaje y el director de salud de Kansas City pidió la cuarentena para los fiestistas. El aviso del Departamento de Salud Pública del condado de San Luis citó informes de grandes multitudes en el lago de los Ozarks, donde cientos de ciudadanos festejaban sin respetar las medidas de distanciamiento recomendadas. Este comportamiento imprudente pone en peligro a innumerables personas y corre el riesgo de frenar el progreso que se ha logrado en la disminución de la propagación del coronavirus, se lamentó el doctor Sam Page, ejecutivo del condado. El Departamento de Salud expresó preocupación en un comunicado. Cualquier persona que haya viajado y haya estado en el lago sin respetar las medidas sanitarias debe ponerse en cuarentena durante 14 días o hasta que reciba un resultado negativo de la prueba para el COVID-19. El mal tiempo de Florida podría suspender el primer lanzamiento con tripulación del X-Space. El clima tormentoso amenaza con retrasar el primer lanzamiento con astronautas del SpaceX, programado para despegar el día miércoles por la tarde desde el Centro Espacial Kennedy, llevando una cápsula Dragon con los astronautas de la NASA Doug Hurley y Bob Behnke a la Estación Espacial Internacional. Será la primera vez que los astronautas vuelvan a despegar desde Florida y la primera para una empresa privada. La gerente del programa de tripulación comercial de la NASA, Katie Lowers, dijo que todo estaba progresando bien, al menos en el terreno. Ahora lo único que tenemos que hacer es descubrir cómo controlar el clima, comentó el lunes por la noche, mientras la lluvia seguía causando estragos e inundaciones en el estado. Continuamos vigilantes y cuidadosos y nos aseguramos de hacer esto bien. Los expertos meteorológicos ponen las probabilidades de un clima de lanzamiento aceptable en 40%, pero eso no incluye las condiciones a lo largo de las costas de Estados Unidos y Canadá. SpaceX tendrá al menos 2 naves de recuperación desplegadas desde Florida y la NASA tendrá 2 aviones de carga militares listos para despegar. Según Lowers, y se estacionarán aviones adicionales en Nueva York e Inglaterra para ayudar con un posible rescate acuático. Nuevo récord de muertes por coronavirus en 24 horas en Rusia. Rusia registró 174 muertes por coronavirus en 24 horas, anunciaron las autoridades este martes, un nuevo récord pese a que los contagios estén reduciendo. En total, 3.807 personas de los 362.342 casos registrados murieron. Rusia es el tercer país del mundo en número de contagios, por detrás de Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, el número de nuevos casos se estabilizó y comenzó a descender ligeramente. Asimismo, las autoridades comenzaron a reducir las medidas de confinamiento en algunas partes del país. Según las cifras oficiales, se registraron 8.915 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Por otra parte, 12.331 personas fueron declaradas sanas, otro récord diario. El lunes, el presidente ruso Vladimir Putin volvió a aparecer en el Kremlin, que dejó en el punto álgido de la pandemia del COVID-19. Por su parte, su portavoz Dmitry Peskov anunció que fue dado de alta del hospital en el que había ingresado a mediados de mayo tras haber dado positivo por coronavirus y precisó que se reincorporaría al trabajo desde casa. Primera ola de la pandemia no ha terminado, advierte la OMS. Mientras Brasil e India sufrían un auge en los casos de coronavirus, un importante experto en salud advirtió que el mundo aún está en plena pandemia, aguando las esperanzas de una rápida recuperación económica y el restablecimiento de los viajes internacionales. Ahora mismo no estamos en la segunda oleada, estamos justo en medio de la primera oleada en todo el mundo, dijo el martes el doctor Mike Ryan, un director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Aún seguimos de lleno en una fase en la que la enfermedad en realidad está en alza, fue lo que dijo Ryan a periodistas, señalando a América del Sur, el sur de Asia y otras zonas donde los contagios seguían subiendo. El mundo todavía está en la primera oleada de la pandemia, advirtió el día de hoy un importante experto en salud, resaltando cómo el riesgo de reactivar los brotes de coronavirus complicaba los esfuerzos por evitar más miseria para los millones de personas que han perdido sus empleos. India registró un récord diario de casos nuevos por séptimo día consecutivo. El país reportó 6.535 nuevos contagios el martes, elevando el total a 145.380 personas, incluidos 4.167 muertos. El virus se ha propagado por algunas de las zonas más pobres y densamente pobladas del país, subrayando los desafíos que afrontan las autoridades para combatir un virus para el que aún no hay vacuna ni cura a la vista. Y Estados Unidos se acerca a los 100.000 muertes por coronavirus. Estados Unidos llegó este lunes a 1.662.375 casos confirmados de COVID-19 y 98.184 fallecidos a causa de la enfermedad, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance a las 20 horas local es de 21.403 contagios más que el domingo y 505 nuevas muertes. Los datos de este lunes reflejan por segundo día consecutivo una baja en las estadísticas de muertes, así como un leve descenso en el número de nuevas personas contagiadas. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 362.764 casos confirmados y 29.229 fallecidos, una cifra que supera las de España y las de Francia. En la ciudad de Nueva York han muerto 21.259 personas, según los registros de las autoridades de la Gran Manzana. Al estado de Nueva York le sigue el vecino Nueva Jersey con 155.092 casos confirmados y 11.147 fallecidos. Illinois con 112.017 contagios y 4.885 decesos. Y Massachusetts, que contabiliza 93.271 positivos por coronavirus y 6.416 muertos. Otros estados con un gran número de fallecidos son Michigan con 5.241, Pensilvania con 5.146, California con 3.759 o Connecticut con 3.742. El balance provisional de fallecidos, 98.184, se aproxima a las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes, pero han superado ya con creces los cálculos más optimistas que hizo a posteriori el presidente estadounidense Donald Trump, de entre 50.000 y 60.000 fallecidos. Y récord de desempleo en 43 de los 50 estados del país. El coronavirus no ha dejado ni una esquina del mapa de Estados Unidos sin afectar en términos de empleo, y en abril lo ha hecho con fuerza. Según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales hechas públicas el día viernes, los 50 estados sufrieron en abril una fuerte subida de la tasa de desempleo y 43 de ellos fijaron con ello un nuevo y triste récord en un mes en el que en el país la media fue de 14.7% y del 18.9% en el caso de los latinos. En particular, tres estados registraron subidas por encima del 20%. En Hawái el desempleo afectó 22.3% de la población, en Michigan al 22.7% y en Nevada, donde buena parte de los trabajadores del sector de servicios son latinos, la tasa de desempleo alcanzó el 28.2% de los trabajadores. En el caso de Hawái y Nevada, ninguna crisis anterior a 1976, que es desde cuando se tienen estadísticas, había elevado tanto el desempleo, porque en esta ocasión el aumento ha sido de más de 10 puntos porcentuales en apenas un mes. En Michigan, New Hampshire, Rhode Island y Vermont, el aumento del desempleo ha estado 5 puntos porcentuales por encima de su récord previo. Un total de 27 estados tienen ratios de desempleo por debajo del general del país, entre ellos Nueva York, que se queda a poco de ello con una tasa que afecta el 14.5% de los trabajadores. Un estado vecino, Connecticut, registró el mejor ratio de la crisis con un 7.9% de desempleo, y en California en abril un 15.5% de los trabajadores están sin empleo y lo buscan activamente. Y en información deportiva, Grupos Multimedios sería inversionista del nuevo equipo en Mazatlán. Grupo Multimedios, propiedad de la familia González, sería inversionista en el nuevo equipo de fútbol que jugará en Mazatlán, Sinaloa, a partir de la próxima temporada de la Liga MX. De acuerdo a fuentes consultadas por AS, fue el propio gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, quien invitó a Francisco González, el presidente del Grupo Multimedios, a tener participación en el nuevo equipo de fútbol. Multimedios no sería el principal inversionista del club mazatleco, pero tendrían derechos de transmisión de los partidos como local del equipo en el nuevo estadio de Mazatlán. Guillermo González, actual vicepresidente del equipo de béisbol Sultanes de Monterrey, sería el operador del grupo en los llamados Delfines. Desde hace años, Grupos Multimedios buscaba tener inversión en el fútbol mexicano sin poder llegar a concretar ninguna oportunidad, La vez que más cerca estuvieron de hacerlo fue en el Puebla, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Este grupo empresarial, nacido en Nuevo León, tiene varias inversiones en el deporte, Sultanes de Monterrey y Bravos de León en la LMB, así como la Fuerza Regia y Astros de Jalisco en la LNBP. Cabe recordar que la operación del nuevo equipo de Mazatlán estará a cargo de la Televisión Azteca y algunos empresarios, entre ellos la familia González. Rob Ninkovich, Brian Hoyer debe ser el titular de los Patriots, fue lo que dijo Rob Ninkovich. Con las constantes negativas por parte de los Patriots cuando se les ha vinculado a pasadores a la agencia libre, se ha especulado que el jugador del segundo año, Jared Stidham, será el pasador titular del equipo. No obstante, un exjugador de la organización no cree que esto vaya a suceder. En plática para ESPN, el ex linebreaker Ron Nikovich aseguró que Brian Hoyer debería tener los controles de la ofensiva para el inicio de la campaña 2020. Agregó que esta decisión se tomaría con base en la veteranía del mariscal del campo. Creo que Brian Hoyer debe ser el titular de la semana 1 y lo digo porque la posición del quarterback es una de las más importantes, fue lo que aseguró el otro jugador de New England. Así que si tienes un mariscal de campo veterano que ya ha estado en tu sistema, entiende cómo es una temporada de la NFL, querrás tener al tipo con liderazgo veterano además de lo que aporta. Para Hoyer, de 34 años, esta será su tercera etapa con los Patriots entre el 2009 y el 2011. Y bueno, entre el 2009 y el 2011 formó parte del New England. Para el 2017 regresó a la organización por 2 años y esta temporada bajo firma un nuevo contrato o un nuevo acuerdo con el equipo de Robert Kraft. Asimismo, Ninkovich aseguró que las condiciones actuales derivadas de la crisis sanitaria por el coronavirus no permiten que los jugadores se reúnan y ante una situación así, Hoyer tiene la ventaja por conocer el sistema ofensivo de Josh McDaniels. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita volvemos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con la aurora

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 45 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Todos los recaudos de aquellas personas que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda, su percepción le hará descubrir la verdad. En el amor, muestre lealtad con su enamorado, de lo contrario podría tener problemas con él. Piense bien antes de dar cada paso. En la riqueza, es un momento oportuno para conciliar sus propios proyectos con los de su alma gemela. En el bienestar, relájese, ya que iniciará el día con un ánimo inmejorable y saldrá todo como usted lo esperaba. Para el signo de Tauro, deje de obstinarse en que todo se haga a su modo. Permita que los demás manifiesten sus opiniones, de lo contrario será rechazado por la gente que lo rodea. En el amor, por más de que esté en pareja, hace días que se siente solo, trate de reflexionar si realmente es la persona que usted quiere para su vida amorosa. En la riqueza, deje para mañana el inicio de ese proyecto, hoy dedíquese a las tareas habituales. En el bienestar, vivirá un incidente que le hará demostrar lo peor de usted con la gente que lo rodea. Para el signo de Géminis, durante este día deberá mantenerse tranquilo, de lo contrario no estará apto para solucionar ninguno de los problemas. Así que relájese y así podrá resolverlo todo. En el amor, es una noche oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño, ya que se sentirá atraído por alguien que usted creía era un amigo. En la riqueza, se impresionará ante el apoyo incondicional que le brindarán sus compañeros en el ámbito laboral. En el bienestar, suelte las tensiones del pasado, ya que solo sirven para preocuparlo y para ponerlo un poco melancólico. Para el signo de para el signo de Cáncer, no es momento para desvalorizarse frente a los demás. Comience a mirar a la gente que lo rodea y comprobará que usted tiene las mismas oportunidades que los demás. En el amor, es un momento para dejarse fluir, ya que la luna en su signo lo ayudará a expresar su sensualidad al máximo. En la riqueza, su perseverancia y esfuerzo lo ayudarán en poco tiempo a alcanzar el éxito profesional en su carrera. En el bienestar, deje los malos hábitos. De lo contrario, su energía vital podría disminuir. Propóngase realizar algunos cambios de hábitos para obtener una vida más sana. Para el signo de Leo, prepárese, ya que transitará por un día

playa pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, ahora en la medalla. Todo el mar Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gusta. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Dale lento, métele violento. Te puse reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos bailando. Vamos a la playa pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to paradise. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con nueve minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología para todos los amantes de los productos de Apple. Apple lanzará un iPad Pro, iMac y Mac Pro Pro con un mini LED en el 2021, según un analista. Apple lanzará en el 2021 al menos tres productos estelares con pantalla mini LED, de acuerdo con un analista asiático, Jeff Pu, de la firma GF Securities. Asegura que la MacBook Pro de 16 pulgadas llegará en el segundo trimestre del próximo año. El iPad Pro de 12.9 pulgadas será lanzado en el primer trimestre y el iMac de 27 pulgadas hará su debut en la segunda mitad del año. Y bueno, se conoce poco sobre la fiabilidad de este analista, pero el confiable sitio MacRumors hace eco de la información. Y asimismo, MacRumors recuerda que la información de Pu coincide con lo dicho por Min-Chin Kuo, que es uno de los analistas más confiables. Según Kuo, un total de 6 productos llegarán durante el 2021, además de los mencionados por Pu, un nuevo iPad mini, un nuevo iPad de 10.2 pulgadas y una MacBook Pro de 14 pulgadas son las que serían anunciados en el 2021 con pantallas mini LED. Las pantallas mini LED están supuestamente en los planes de sus próximos productos. La tecnología mini LED supone algunos beneficios de las pantallas OLED, como productos más delgados y livianos, y además de mejores colores y negros reales, sin representar los mismos costos de producción. Según MacRumors, usar pantallas mini LED le permitirá a Apple diferenciarse y distanciarse de Samsung, la empresa más importante a nivel mundial en la fabricación de pantallas. El sitio indica que Apple invertiría unos $300 millones en una fábrica taiwanesa que se encargaría de la manufactura de estos paneles. ¿Cómo la ven? Así que ya saben, para el próximo año varios productos vienen desde Apple. Y bueno, también te tengo otra información con toda esta situación que se está viviendo del coronavirus. Ya sabemos que en muchos lugares ya están abriendo, por ejemplo, algunos sitios como los restaurantes, algunos trabajos ya empezaron a regresar, ya no están trabajando desde su casa porque ya les adaptaron. Eso no quiere decir que ya todo está a la normalidad. A la normalidad me refiero es que ya no necesites pues la mascarilla y que el virus ya no esté. El virus está, necesitas mascarilla y necesitas guardar tu distancia de las personas. Y es por eso de que crearon unas mascarillas que parecen cascos espaciales. Son mascarillas protectoras y es una innovación. Y bueno, pues tras la pandemia de este COVID-19, una de las características de la nueva normalidad serpa el uso de mascarillas o cubrebocas en los espacios públicos, por lo que las empresas ya trabajan en los mejores modelos, y tal es el caso de VYZR, que tiene una mascarilla que más bien parece un casco espacial. Y bueno, VYZR Technologies crearon la Bio VYZR, un respirador purificador de aire, PAP, de gran consumo, que filtra el aire y que protege el espacio personal del usuario. El Bio VYZR simplemente evita que cualquier tipo de microorganismo llegue a la cabeza o torso del usuario. Protege la cara, la barba, el cabello. Y es tan simple de usar como un casco, y a diferencia de una máscara y un protector facial, no se siente incómodo, además de horas de uso, aseguran los fabricantes. Y bueno, esta mascarilla ventilador es un estuche en forma de burbuja que se coloca sobre la cabeza y que se envuelve alrededor de la cintura. El diseño proporciona un sello de 360 grados que protege todos los lados del espacio personal del usuario. El sistema de purificación incorporado filtra los agentes patógenos, alérgenos y contaminantes del aire mediante la filtración N95, y hecho con neopreno, vinilo marino y ripstop. El Bio es completamente resistente a la intemperie y pesa 1.25 kilogramos, incluida la batería, donde integra su tecnología en un diseño práctico, y tiene un precio de $172. Pues ahí está, es el nuevo casco. Lo pueden encontrar como Bio, Bio, VYZR. Entonces, pues ahí está otra opción, ¿no? Para la gente que obviamente no se quiere contagiar. Nadie nos queremos contagiar, obviamente. Pero los que estén más expuestos, tal vez, y que puedan usar esta mascarilla y que la puedan comprar, pues ahí tienen esta nueva innovación. Valga la redundancia, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Espero que ya estén listos, que estén emocionados después de varios días que no hemos tenido el programa, para volver a retomar lo que nos dice el libro de Un Curso de Milagros. Vámonos con el tema y ya volvemos. 9 de la mañana con 17 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo número 2, donde nos habla sobre la separación y la expiación. Y vamos a tomar el capítulo, bueno, el apartado 4, y seguimos en el capítulo 2. El apartado 4 se titula La curación y la liberación del miedo. Entonces, en este apartado nos dice la primera frase, y es lo que se va a tratar realmente, es de hacer hincapié en la curación. Nos dice, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación es el resultado. Entonces, el milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Entonces, muchas veces nosotros queremos, obviamente, mantenernos sanos, ¿no? De repente, de un segundo a otro, el cuerpo a veces reacciona. Y obviamente, pues, dices tú, bueno, pues yo he estado mi mente tranquila, ¿qué me está pasando, no? Pues siempre hay algo que se pueda colar en nuestra mente y pues nos pueda ocasionar ciertas reacciones, como me pasó este fin de semana, que todavía no me siento así totalmente, pues, normal. No me siento. Entonces, aquí es como una forma de reforzar, ¿no? De que la curación va a ser el resultado. O sea, si yo ya me siento bien, es obvio que entonces estoy de acuerdo con lo que es la expiación y también con lo que el milagro, ¿no?, nos va a llevar a la curación. Entonces, vamos a hablar no de una curación milagrosa, porque cuando nos dice el libro de una curación milagrosa, nos los dice, pues, entre comillas, ¿no? Que es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. También nos dice que la expiación, el último milagro, es un remedio. Y cualquier clase de curación es su resultado. Así que hay que poner mucha atención aquí. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder nosotros llevarla a cabo, pues debemos estar libres de todo miedo. Y es obvio que de repente, pues, se te vienen ciertas cosas, te dicen tantas cosas que te vas también, ¿no? Que nos vamos, nos pasa con esto de la pandemia, con todo lo que escuchamos, con todo lo que vemos. Y es muy fácil perdernos a través de nuestros pensamientos y pues recordar que esa no es nuestra realidad. El miedo ha sido una invención nuestra y mientras el miedo siga permaneciendo en nuestras vidas, pues vamos a seguir sufriendo pues estos altibajos, ¿no? Entonces, como nos dice, toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Hay que liberarnos del miedo. Ese es el objetivo, si se podría decir que hay un objetivo en este apartado, es liberarnos del miedo. La recomendación para el día de hoy, libérate del miedo. Y es muy cierto, ¿no? Cuando de repente te sientes mal y te empiezas a meter ideas y tendré el coronavirus, tendré o esta otra cosa, entonces las cosas empiezan a agravar, empiezas a sentirte pues hasta hipocondriaco, ¿no? Tal vez, y no me refiero nada más al COVID, me refiero a cualquier otra situación, ¿no? Y es a causa de ¿qué? Del miedo. Cuando intensificamos el miedo, pues podemos pasarla muy mal. Pero cuando recordamos que nos podemos liberar del miedo porque es una ilusión, entonces podremos experimentar lo que es la curación, podremos experimentar lo que es la expiación. ¿Por qué? Porque en la expiación incluyes, ya sabemos, a todo y escuchamos pues todo lo que viene de nuestro espíritu. todo lo que viene de nuestro ser, todo lo que viene de Dios. Entonces, nos dice aquí que la enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Entonces es una confusión, por eso es una confusión de niveles, porque si nosotros creemos, híjole, comí esto o me salí a estas horas cuando estaba frío, y entonces dices, pues voy a tener una consecuencia, que tal vez me voy a enfermar, ¿no? Y a eso se refiere, ¿no? Es una creencia que tenemos de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro nivel. Entonces nos hemos referido también a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. O sea, que si ahorita está haciendo mucho calor y sales y dices, y me voy a quemar y me va a arder la piel, etcétera, etcétera, entonces hay que solucionar en ese nivel, ¿no? Entonces, obviamente la recomendación, no te pongas ahí si está demasiado caliente el sol o los rayos ultravioletas están muy elevados. Entonces la recomendación, me pongo protector solar y sé que pues esto me va a ayudar y no voy a traer todo en mi mente de todo lo que me va a pasar o lo que me podría pasar, ¿no? Solo la mente puede errar y el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. Entonces, ahí está la solución desde un principio, desde el capítulo 2 nos está diciendo y nos está hablando de cómo nuestro cuerpo pues nada más hace que lo que nosotros le estamos indicando. Es como el auto, ¿no? Tú te subes al auto y está quieto, pero en cuanto lo enciendes y sabes a dónde dirigirte, pues se va a ir moviendo hacia esa dirección, ¿no? Y así es nuestro cuerpo, se mueve a la dirección que nosotros le estamos indicando. Entonces empiezan ahí pues muchos síntomas físicos, ¿no? Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Es que pensamos, sí, me enfermé, como me pasó a mí, ¿no? Me enfermé y no sé de dónde vino esto, ¿no? Y pues si ya me pongo a meditar, que obviamente la meditación siempre ayuda. Yo terminé de hacer ejercicio el miércoles por la tarde y de ahí ya me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir mal de mi estómago y no sabía que me había hecho daño. Y hasta la fecha, no sé. Obviamente no voy a encontrar ahí la respuesta, porque la respuesta está en lo que mi mente estaba pensando en esos momentos, que mi cuerpo se desplomó tal vez, ¿no? Entonces probablemente el miedo que sí recuerdo que estaba platicando acerca de algo que había leído y lo estaba comentando con mi familia por teléfono, y era algo pues que leí acerca de una noticia que me causó la verdad mucha impresión, y al momento pues de que lees algo así tan atroz y que dices, ¿cómo es posible de que suceda este tipo de situaciones, que le hagan esto a niñas, etcétera, etcétera, o a niños? Y entonces pues no tengo una solución para eso, ni sé obviamente qué es lo que se puede hacer al respecto. Entonces creo que realmente ese tipo de pensamiento fue el que me afectó. Entonces ahí viene el miedo, ¿no? Miedo porque no tengo, ustedes saben que todavía no tengo hijos, pero tengo sobrinas, tengo sobrinos. Entonces, pues puedes sentir tú toda esta empatía, aunque no seamos padres o madres, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pensamientos son reales, como nos dice aquí el apartado. El miedo que nos genera o esa situación, pues son las que hacen que nuestro cuerpo empiece a reaccionar. Es obvio que si yo le mando ahorita puros pensamientos de amor, porque me siento muy amada, muy agradecida, porque me siento en paz, porque me siento tranquila, porque me siento sana. Mi cuerpo lo puede sentir y yo en este momento, siendo consciente, lo estoy sintiendo. Pero cuando estamos inconscientes, que es la mayoría del tiempo, pues también estamos mandando las mismas señales al cuerpo y de repente pasa algo y dices, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué me hizo daño en mi caso, no? Desde mi ejemplo les estoy diciendo. Ustedes saben que yo trato de mantenerme más presente o más consciente. Y sin embargo, pues cualquier detallito, si no me mantengo pues en este instante, pues me voy también. Me voy y con que me vaya 15 minutos, esos serían suficientes tal vez para afectarme. Pero también un instante nada más requiere para recuperarme, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y recordar que pues esta meditación siempre nos va a ayudar. La curación y la liberación del miedo están, pero ligadas. Si tú estás enfermo, cualquier cosa que sea, te pido ahorita que te liberes del miedo. Libérate de esos pensamientos que estás teniendo acerca de lo que tú estás sintiendo o acerca de lo que tú crees que te pueda suceder o acerca de lo que ya te sucedió y dices, híjole, se me hace que tengo eso mismo, ¿no? Todo ese tipo de pensamientos, deséchalos. Deséchalos en estos momentos. Y relájate y dile a tu cuerpo lo agradecido, lo agradecida que estás en este momento de estar aquí, de poder pues vivir tu experiencia como sea que la estés viviendo. No voy a decir de porque muchas veces decimos del poder ver, porque sabemos que también hay gente que es invidente y que está disfrutando de su vida. Entonces disfruta tu vida tal como la estás viviendo ahorita, con todo lo que tienes. Y dices, no, pues no tengo mucho. Claro que tienes mucho. Tienes mucho en tu vida. Y hay que vivirla con gratitud, que es otra, pues, de las cosas que se nos olvida. Se nos olvida ser agradecidos. Y cada momento es un momento para agradecer lo que tenemos, lo que somos, lo que estamos viviendo. No es un momento para rechazarlo. Imagínate, el único momento que tenemos es este y lo rechazamos porque, no me gusta porque mira cómo va en el trabajo, o mira la casa, no tengo la casa que quiero, o el carro, o mi trabajo, mi sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos de esos pensamientos nos hacen daño físicamente, emocionalmente, mentalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy es un momento para agradecer. Agradeces este instante, porque el día en que te sientes mal, el día en que te enfermas, es cuando reconoces que qué bonito es estar sano, ¿verdad? Que qué bonito es estar tranquilo y que porque no agradecías en ese momento. Entonces, ahorita puedes agradecer y si te sientes mal, enfermo, nada más te pido ahorita que te tomes un instante de tu tiempo para agradecer lo que eres, para agradecer lo que has hecho. No pongas una lista de hice esto, otro, porque entonces vas a empezar a juzgar. Nada más agradece por lo que eres, agradece por lo que has hecho, agradece por este momento, agradece por tu vida, por tu entorno, por toda la gente que está en el mundo contigo, por el universo, por Dios, por tu Dios, por tu guía, por tu ser, por tu espíritu. Y vas a ver cómo vas a sentir un cambio en tu cuerpo y en tu vida. Entonces, todos los remedios materiales que aceptamos como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Entonces, es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. Nosotros nos podemos sanar solos, reconociendo que no tenemos miedo a nada, reconociendo de que si Dios nos guía, Dios nos sana, Dios nos lleva de la mano, entonces ¿qué tenemos que temer? Nada. Y aún así, si fuera nuestro último momento, nuestro último respiro, que sea con gratitud, ¿verdad? Yo sé que suena muy difícil, pero mucha gente que ahorita tal vez está dejando su cuerpo físico, lo está dejando con mucho amor, con mucha gratitud. No se los puedo asegurar, pero creo que mucha gente cuando ya se despide de su cuerpo y deja el dolor, deja todo el sufrimiento, pues deja su último respiro con amor, y lo deja con paz y con tranquilidad, porque así es como continúa el espíritu, ¿no? Y el alma. Entonces, hoy hay que recordar este apartado, hay que valorar la expiación, y pues en la expiación, pues recordamos también en apartados más adelante que van a venir, que nos dice que es escuchar la palabra de Dios. Entonces no tengas miedo, y si no entiendes esto, no te preocupes, simplemente trata de ahorita de disfrutar este momento. Más adelante nos va a abrir más los ojos y nos va a recordar. Por eso les digo, este curso no se acaba, cada día nos enseña, cada día nos despierta, cada instante que tú lees este libro nos despierta. Entonces, como nos dice ya al final del apartado, el propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Entonces, eleva tu comunicación con Dios, con tu espíritu, con tu ser, con tu guía, con el ser que tú creas, pero eleva ese nivel de comunicación y no lo reduzcas mediante el aumento del miedo. Los que pues somos personas de fe o que creemos en la fe, pues eso es prácticamente lo mismo, ¿no? Eleva tu fe, eleva tal vez tus oraciones, no sé, lo que te funcione, pero no dejes que el miedo te paralice y no dejes que el miedo sea el muro, ¿no?, que nos pone ahí para mantenernos estáticos o paralizados. Y bueno, vamos rápidamente a la lección del día de hoy, que nos dice: mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Hoy es la lección número 11 y así nos dice: mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. De todas las ideas que hemos presentado hasta ahora, esta es la primera. Bueno, esta es la primera, que está relacionada con una de las fases principales del proceso de corrección, la inversión de la manera de pensar del mundo. Y parece como si fuese el mundo el que determina lo que percibes. La idea de hoy introduce el concepto de que son tus pensamientos los que determinan el mundo que ves. Alégrate en verdad de practicar la idea en su forma original, pues en esta idea reside la certeza de tu liberación. La llave del perdón se encuentra en ella. Y bueno, las sesiones de prácticas del día de hoy deben de llevarse a cabo de forma ligeramente distinta a las anteriores. Vamos a comenzar con los ojos cerrados, así que si pueden ahorita cerrar los ojos, háganlo, y van a repetir la idea lentamente para sus adentros. Yo se las voy a decir, ustedes cierren los ojos. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Ahora abre luego los ojos y mira a tu alrededor, así como a lo que está cerca, a lo que está lejos y a lo que está encima o debajo de ti. Mira por todas partes. Durante el minuto más o menos a emplear usando esta idea, simplemente repítela en silencio y asegúrate de hacerlo sin prisa y sin ninguna sensación de urgencia o esfuerzo. Para derivar el máximo beneficio de estos ejercicios, los ojos deben pasar de una cosa a otra con cierta rapidez, ya que no deben detenerse en nada en particular. Las palabras, en cambio, deben de usarse pausada e incluso relajadamente. La introducción a esta idea en particular